Dicen que no se puede decir lo que voy a decir yo, pero yo lo voy a decir igual, porque si el Dipi, ¿o no? Me anda buscando tu papá, el comisario, porque el dato le pasaron que andas entregando el marrón. Lo que él no sabe, que la nena está retrepita, anda de fiesta todo el día. El más buscado para tu papá soy yo. El más buscado para tu papá soy yo. Pará, macho, pará. ¿Te acordás cuando vamos en el barrio bailando? Mandale cumbia para los pibes. Se palma la liga, la liga, las palmas arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uya! Ay, nena, me gusta mucho lo trepida que está. Decirle a tu papá que habilita por amor, que acá la pasa, la regresa ya. Y ahí. Ay, nena, me gusta mucho lo trepida que está. Decirle a tu papá que habilita por amor, que al calabozo no regresa yo. Me anda buscando tu papá, el comisario, porque el dato le pasaron que andas entregando el marro. Me anda buscando tu papá, el comisario, porque el dato le pasaron que andas entregando el marro. Que andas entregando el marro. El aplauso, gracias. Gracias a toda la gente de Groenlandia, muchas gracias. Lo nuevo que se viene en la liga.